Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Iniciamos, ya habíamos iniciado, porque aquí Jacobo dejó abiertos los micros, pero bueno, buenas tardes, bienvenidos al Volantín, un programa editorial de Radio Cartón. Radio Cartón, que es una radio colecta que difunde la cultura de retaguardia. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado a un colaborador de Radio Cartón que hace este programa de A Sangre Viva precisamente los lunes a las 6 de la tarde por este mismo canal, y hoy pues lo tenemos como invitado. Él es Irat González y vamos a platicar con él sobre el tema, la forma en que lleva a cabo el programa y a qué se dedica como ser humano ahí en el rolar de los días y las ciudades, ¿no? Entonces hoy también tenemos música muy chida, una música de un compa arrabalero que es el Chícharo. Vamos a decirles algo sobre el Chícharo al rato también, ya que pongamos unas de sus rolas. Y bueno, pues buenas tardes, bienvenido Irat. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme aquí al programa El Volantín. Pues esperemos tener una buena audiencia el día de hoy. Parece que va a ser un muy buen programa, no lo estoy diciendo por mí, sino porque siempre lo es. Y pues comenzamos, Sergio. Pues bienvenido, y la idea pues de El Volantín como programa editorial de Radio Cartón pues es precisamente promover y difundir los programas que se transmiten aquí mismo para darlos a conocer a otros auditorios, pero pues también es un programa donde se invitan a promotores, difusores y artistas en general para promover también y difundir los eventos y todos los quehaceres del arte y la cultura aquí en Guanatos, con el interés pues de que conozcan todas las propuestas artísticas que se suceden y se dan a partir del espacio independiente, de la forma independiente o libre, y que no son auspiciados por las cuestiones gubernamentales o de instituciones. Esto es con el fin de hacer la chica grande y tener este espacio también sumándose a todos los proyectos que ya existen aquí en la ciudad y en el estado. Y pues también felicitar y agradecer a todos los compas que nos escuchan y que también tienen un proyecto cultural alternativo, ¿no? Y pues Irat, platícanos de tu programa, ¿de qué trata A Sangre Viva? A Sangre Viva es un programa, bueno, es un espacio para la difusión y promoción cultural de esta ciudad, Guadalajara, o ya sea de cualquier otro punto en la tierra donde se geste algo artístico, ¿no? A Sangre Viva es para todas las artes y todos los artistas. Cada lunes tenemos la sección musical, tenemos una parte donde mencionamos algunos eventos como cartelera cultural que se va a llevar a cabo en la semana, en diferentes foros, puntos y horarios, incluso también dependiendo de darle una variedad como a la promoción, ¿no? Puede haber eventos de teatro, literarios, conciertos, recomendaciones, por ejemplo, de algún restaurante, algo así, ¿no? O sea, donde la gente pueda tener una experiencia artística y cultural Y también, pues, siempre se invita a la gente a que nos mande sus ideas, proyectos o, no sé, manifestaciones que tengan de manera personal o colectiva y que promueva el arte, ¿no? También hay una parte en el programa, una sección, en donde todos los lunes, esto es, digamos, como una marca del programa, todos los lunes, todos los programas, se regala un libro, ¿no? Se recomienda un autor y se recomienda un libro, pero siempre se regala uno, ¿no? Y eso, pues, y creo que de cierta manera, no tanto que incentive a la gente a escuchar el programa, sino más bien a participar en la parte artística y sobre todo, pues, difundir el aspecto de la literatura, ¿no? Sí, bueno, igual lo comentábamos, la idea también es esto de participar, ser de alguna forma activistas también de las cuestiones culturales independientes, y porque ese aferramiento, ¿no?, esta retórica de decir lo independiente o lo alternativo o lo underground, pues es una manera distinta de vivir la vida cultural en el municipio de Guadalajara o en el estado de Jalisco o en el país México o en el planeta Tierra, ¿no? Digo, siempre la cultura de alguna manera es como auspiciada o entregada de alguna manera, incluso hasta gratuita, por los departamentos, institutos o secretarías de cultura, y siempre creemos que es la autoridad gubernamental o municipal la que tiene que otorgarnos esta parte cultural a los ciudadanos, ¿no? Pero también existen ciudadanos o gente común como nosotros que tenemos o hacemos algo que se llama arte o cultura, y pues nos gustaría mucho participar de lo que hacemos a los demás, ¿no? Y este precisamente es uno de esos espacios. Por eso Irat también, bueno, comenta esto, pero Irat también es artista, ¿no? También tiene algunas facetas como artista, como escritor y también como artista culinario, ¿no? Ah, bueno, eso sí también es otra parte de, digamos, de mi formación personal. Estoy como siempre dividiendo mi tiempo en estas partes, que es la gastronomía, la cocina. Como formación personal, pues ya tengo algunos años, ¿no?, como cocinero, trabajando en diferentes lugares, sin mencionar tantos nombres por aquello de no te entumas. Y pues por la otra, la experiencia literaria, ¿no? Esta formación no precisamente formal, por ejemplo, como la gente que estudia la carrera de letras hispánicas, pero sí con bastantes talleres de literatura o círculos de lectura, ¿no? Porque creo yo en esta parte de, como mencionabas, que a veces uno cree que solamente las instituciones son las que le llevan o le dan el conducto a la gente para la apreciación o la participación dentro del arte, pero en realidad es la misma gente, independientemente del lugar en donde esté o a la institución a la que esté afiliada, la que crea, ¿no?, la que siempre promueve y la que siempre está tratando de revolucionar este tema que llamamos arte, ¿no? Aunque no precisemos bien el concepto como tal, pero siempre estamos, no sé, sacando esta concepción que tenemos de ello, ¿no? Y sí, como comentario, ¿no?, de manera personal, pues sí, la mitad de mi tiempo es trabajar como cocinero. No es por presumir, pero afortunadamente siempre en los trabajos en los que he estado es de manera, pues, por recomendación, por el trabajo, la responsabilidad y, si acaso, de manera modesta, el sazón, ¿no? Pero sobre todo por la responsabilidad. Digo, el ser cocinero es una profesión increíble, porque hay gente que a veces me comenta, no, pero, por ejemplo, ¿no?, Tú preparas hamburguesas todos los días, pero jamás es la misma hamburguesa, ¿no? Esa es la cosa. Las condiciones para que se geste ese plato siempre son, siempre están en constante cambio, ¿no? Y eso es algo que también me permite, por ejemplo, estar en relación con el aspecto de la literatura, que también me encanta y que también a veces pues escribo. El hecho de que en la cocina hay una parte en cuanto a la mecánica corporal, en lo que ya empiezas a cocinar, a cocinar, a cocinar, y eso te permite de manera mental estar en otro lado, ¿no? Estar pensando y estar gestando ideas, ideas, ideas de la manera literaria, y eso es algo muy, pues, muy bueno, la verdad. Yo sí recomiendo, pues, por ejemplo, yo como asiduo a la lectura, pues llevar una rutina, por así decirlo, de trabajo y de estudios, pero siempre complementarla con algo artístico, ¿no? Y sobre todo, yo tengo esta perspectiva de la vida en que la gente toma el resto de la vida, aparte del trabajo, como una distracción, cuando en realidad creo que sería un poco más llevadero, o es más llevadero, si tenemos una vida cotidiana con partes artísticas y de familia y de desarrollo personal, y lo vemos como una especie de interrupción del trabajo, ¿no? O algo que nos permite de manera monetaria seguir llevando la demás vida, ¿no? No al revés, ¿no? Porque hay mucha gente que también, cuando agarra una profesión, en este caso artístico, lo toman como algo pesado, ¿no? Y es esta, por ejemplo, esta famosa frase de que cuando trabajas en algo que te gusta, pareciera que no trabajas ningún día de tu vida, ¿no? Sí, esto tiene que ver también con esos espacios, entre comillas, de libertad, uh-huh. ¿no? Que son también estos espacios creativos, esta ociosidad creativa, ¿no? O esta participación de gozar y disfrutar de tu tiempo libre o de tu espacio libre, y encontrar estos modos o mecanismos de tener cierto placer, ¿no? Porque también podemos pensar que Irat es un diletante del arte y la cultura, porque yo sé que no solamente le gusta leer, ¿no? Sino le gusta ir y participar y estar, no sé, en el teatro, en el cine, en otro tipo de eventos, y de ahí precisamente yo entiendo esta propuesta de ser promotor. Si ustedes quieren un poco distinto a los que se meten de lleno a la promoción cultural o artística, también viéndole el lado de la cara del dinero, pero sí en el sentido ocioso o divertido o de divertimento, de placer, cuando uno ve una obra de teatro y le gusta y luego viene acá con los compas y te dice, ve a verla, cabrón, sí, ¿no? Que la recomiendo. Exacto, ¿no? O vas al cine y ves una película que te gusta o un libro que te gustó y se lo recomiendas a alguien, ¿no? O lo invitas a que lo lea o participar de la lectura para luego comentarlo, ¿no? Así es, de hecho, creo que por la, digamos, formación académica que tuve, estudié turismo, y parte de lo que veíamos en muchas clases de mercadotecnia es, más allá de los planes super elaborados y macro comerciales, en realidad la mejor publicidad que hay es de boca en boca, ¿no? Y el hecho de que alguien experimente esa parte artística, pues es muchísimo mejor opinión a veces que una reseña o una descripción en una página, ¿no? O en una revista. ¿Por qué? Porque la persona, cuando te lo cuenta, eso también es algo que me gusta mucho, el hecho de la comunicación y que la persona te veas la emoción con que te cuenta las cosas de, ah, es que vi como en una exposición, ¿no? Vi una pintura que me hizo pensar y recordar todo esto, ¿no? Como decías, en el teatro, la persona gritaba y se retorcía y es como yo una vez leí en un libro, ¿no? Y entonces empiezan a conectar muchísimos factores que traen las personas. Y sí, creo que es algo prioritario, pues, el estar comunicándonos y difundir, pues, el arte y las experiencias de manera propia, ¿no? Sí, como se dice, ¿sí? Por ahí, ¿no? Que todos tenemos algo del médico, ¿qué? Locos y poetas, ¿no? Y sí, también tenemos algo de actores, algo de todo este tipo de artes, porque cuando narramos, como dice Irat, cuando narramos y le damos ese sentido histriónico al elemento charla o plática y convencemos al otro para que de alguna manera vaya a ver esa obra de teatro o vaya al concierto X o vaya a ver el cine, ¿no? Bueno, pues esto es parte de lo que Irat nos comenta y nos platica en su programa A Sangre Viva, los lunes, precisamente el día de hoy a las 6 de la tarde, tiene su programa para que lo escuchen. Y para iniciar también algo de música con el Chicharo, ¿sí? Nos vamos con esta rola que se llama Agruras en el Corazón. Es un bolerito sabrosón, sí, de raspa y huele. Agruras en el corazón, solamente me has dejado, mujer. Agruras. agruras en el corazón que los psiquiatras de esta ciudad quieren diluir con un Alka-Seltzer mental. Y como conmigo te portaste mal, igual que Cassius Clay, contigo yo perdí por decisión. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. Pobrecito negrito, no, no lo calienta ni el sol. Pero va a pedir la revancha, aunque no lo caliente, caliente ni el sol. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. ¡Cuánto amor! ¡Oh! Música para encargar. Agruras en el corazón, solamente me has dejado, mujer. Agruras en el corazón, que los psiquiatras de esta ciudad quieren diluir con un Alka-Seltzer mental. Como conmigo te portaste mal, igual que Cassius Clay, contigo yo perdí por decisión. Agruras en el corazón, agruras en el corazón. Bueno, pues el señor César Hernández Grajeda, alias El Chícharo, nacido en Chihuahua en el año de 1940. Pues esta es una muestra de la música folk mexicana de nuevas creaciones, ¿no? De nuevas formas. Muy parecido también a lo que le llaman el folk de este señor del DF. ¿Cómo se llamaba? Ya se le olvidó. Bueno, ¿quién? Bueno, algo como Jaime López, Rodrigo González, ¿no? Rodrigo. León Chávez. Teixeiro, sí. Sí, toda esta banda, ¿no? Que le hace al folk de las grandes urbes y que introducen nuevos lenguajes y nuevas formas de entender esto que le llamamos vida, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar aquí con la charla con Irat González, que es el productor y conductor del programa A Sangre Viva. Y bueno, pues también queríamos preguntarte, tú que te dedicas a esto de la cocina, ¿también haces banquetes así? Si alguien llega y te pide un banquete, o te llama por teléfono y te dice, quiero un banquete para 3,000 personas, algo así. Bueno, es que 3,000 son poquitas, ¿no? La verdad, aparte sí, como dentro de mi trabajo cotidiano en la cocina, pues no tanto como banquetes, sino como servicios como más personalizados, tipo cena familiar. Yo creo que para un evento más grande sí sería planificar con la persona que pide la comida, ya sea para ver la cantidad de personas, los tiempos que se van a preparar de comida, el tipo de comida, el lugar hasta donde va a ser. Todo aquello pues indica ciertos costos, ¿no? Pero yo creo que estoy abierto a las proposiciones de trabajo también, ¿no? ¿Y en dónde te pueden encontrar para pedirte un buen banquete? Un buen banquete culinario. pueden encontrarme, por ejemplo, en Facebook como Irat González. Ahí está mi carota acá como queriendo sonreír. O también, pues, ya estando aquí como promoción, pueden mandar también sus comentarios, peticiones, quejas o sugerencias al correo del programa, que va a estar más adelante, a Sangre Viva. El correo es sangreviva1990@gmail.com. O pueden también mandar ahí hasta una publicación, ¿no?, en la página de Facebook, de likes de A Sangre Viva. Y pues ahí estaré comunicándome para aquel que guste, pues, comer algo bueno, ¿no? Tú, Irat, ya tienes publicado un poemario. Así es. Precisamente aquí en el barrio chino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué relación encuentras ahí entre este gusto y placer que te da hacer de comer y el de crear poesía? Pues en realidad hay muchas cosas que son muy parecidas. Pareciera que a simple vista no lo hay, pero yo creo que con la misma pasión y enfoque que uno hace un plato para alguien más, es lo mismo que hace uno un texto, ¿no? En este caso, poemas, ¿no? Empiezas con la elección de tus elementos, tu materia prima, y no necesariamente es esperar a la musa, ¿no? Sino a veces el impulso ya lo traes y con algo se detona, ¿no? En la cocina puede ser que te dan a probar algo, no sé, alguna fruta que no conocías, y entonces se disparan las recetas en tu cabeza, ¿no? Y empiezas a mezclar sabores. Pero eso también es algo muy importante, como dentro de la literatura, ¿no? Para ser muy variado y bastante, digamos, creativo en la cocina, debes probar de todo, ¿no? De todos los elementos en la cocina, especies y de todo, de manera individual. ¿Por qué? Porque después esta memoria sensitiva, eso, cuando pruebas algo, lo relacionas y empiezas a decir, bueno, esto quedaría bien con un pescado, esto quedaría con ciertas técnicas culinarias, ¿no? Escalfado, puchado, ¿no? Y creo que a veces pasa lo mismo con un texto, ¿no? Encuentras una palabra y te suena y es muy sugerente todos los significados que pueda tener y los comienzas a ordenar, ¿no?, en un poema. Y después, ya con la práctica, vas como desbastando, por ejemplo, en el plato, todo aquello que no vas a utilizar, pues se reserva, ¿no? Y yo creo que a veces pasa lo mismo en un texto, ¿no? Ya cuando lo tienes completo, empiezas a trabajarlo para poder presentarlo, ¿no? Hay algo que siempre le digo a la gente cuando me pregunta de cocina o recetas. Siempre les comento que cuando tú cocines algo para alguien más, tienes que prepararlo como si te lo fueras a comer tú, ¿no? Por el sazón, por la responsabilidad, la higiene y la presentación, ¿no? Porque bien podría hacer una sopa de fideos que está muy buena, pero si a la hora de servirla en el plato se ve como que ya alguien se la había comido antes, pues la sopa, pues como que no se antoja, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo con un texto, ¿no? Tienes ahí las palabras ahí aventadas que no tienen forma, por más que algunos digan, no, es que estoy haciendo literatura abstracta y lo que sea. No, tú haz bien las cosas y ya después, si quieres, te influencias de lo demás, ¿no? Creo que es o lo mismo o muy, muy parecido en ese aspecto de la creación gastronómica y literaria. ¿Utilizas metáforas de los materiales o los productos o los platillos en la literatura? Sí, de hecho, es algo que siempre me ha gustado en la literatura, el hecho de estar combinando campos semánticos, ¿no? De estar así como de, ¿cómo podría yo describir el hecho de que un hombre va caminando por un páramo y ve unas montañas, pero con un lenguaje culinario, ¿no? O sea, ¿cómo sería, cómo en lugar de decir páramos, no sé, hablas acerca de un liso tramo de hojaldre, ¿no? O sea, todas estas partes en donde hay una comparación de elementos, siempre me ha gustado, ¿no? En los campos semánticos. Hay ciertos poemas así un poco eróticos en donde las acciones que realiza el cuerpo las pongo como si fueran técnicas culinarias, ¿no? Esto de escalfar, esto de freír, ¿no? Cortar, rebanar. Sancochar. De todo, ¿no? O sea, eso, hay gente que lo toma a veces como de, ah, es que eso es como un albur o algo vulgar. Pero de todos modos no deja de ser lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí, esa parte de combinar palabras o campos semánticos siempre me ha gustado. ¿Y le has puesto un título a un poema de un platillo o al revés, a un platillo le has puesto un título de poema? Pues últimamente lo que he escrito es más como microhistorias, no es microcuento como tal, pero sí a veces he agarrado así como más que nada el nombre de un platillo para un poema, ¿no? Está, por ejemplo, hace algunos programas en La Sangre Viva preguntaba cuál es el origen del nombre de un postre que se llama Melocotones Melba, ¿no? Y eso es porque Auguste Escoffier, uno de los grandes cocineros de la historia, en este caso francesa, él, en honor a una cantante de ópera, él le puso así al postre, ¿no? Otra es que también eso solamente se debe de servir, bueno, de preferencia, en una copa tipo martinera, ¿no? Porque también así como un juego de este chef, que la copa martinera representaba para él como el tipo de copa que pues ostentaba la cantante de ópera cuando se ponía sus trajes, ¿no? Y entonces tengo sí un poema, no lo traigo en este momento, pero así se llama, ¿no? Melocotones Melba, ¿no? Y hace referencia un poco a eso, ¿no? Órale, bueno, pues eso y más vamos a escuchar en el programa que dirige Irad González, que se llama Sangre Viva, los lunes a las 6 de la tarde. Al rato vamos a regresar para preguntarle sobre todo lo que le gusta leer, cuáles son sus influencias, de dónde saca todo esto. Pero queremos también agradecer a los patrocinadores de este programa, del Volantín y de Radio Cartón, a Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino Bristo, con un saludo para Diana y Israel que nos están escuchando, a Cuadernos La Aguja, con un saludo a Erika que también nos escucha, a Granola Gourmet, y saludamos a Doña Mercedes, y a Ediciones del Barrio Chino, que esos nunca nos escuchan, esos siempre están aquí. Aquí están. Por eso. Ya se quejó Jacobo. Pero bueno, pues muchísimas gracias a los patrocinadores que nos apoyan para que este programa del Volantín salga a flote. Y vamos a continuar con otra rola de César. Balada para Ubaldina. Sí, se escuchó bien. Ubaldina, porque ya me están diciendo acá otro nombre. Y este es un... Buena rola de César Hernández, curiosamente como el Chícharo se apeda Hernández, pero este maestro es un gran pianista. Van a escuchar ahorita esta rola que se llama Balada para Ubaldina. Llamando al agente secreto Frank Carbo, contesta. Ubaldina, ¿recuerdas cuando éramos novios y tomábamos cervezas afuera de tu casa y pasaban las patrullas con la sirena abierta y tú decías, amoroso, escucha papi, nuestra canción de amor? Una criminal como tú y un retrasado mental como yo brotará el verdadero amor, porque aún en tu condición de criminal yo nunca te fallé en la visita conyugal. Ubaldina, acuerdas cuando éramos novios y tomábamos cervezas afuera de tu casa y pasaban las patrullas con la sirena abierta y tú decías, amorosa, escucha papi, nuestra canción de amor. Entre una criminal como tú y un retrasado mental como yo brotará el verdadero amor. Porque aún en tu condición de criminal yo nunca te fallé. En la visita conyugal, en la visita conyugal, en la visita conyugal. Regresamos, regresamos al volantín. Algo pasó por ahí, un camión muy pesado y dejó de escucharse. Pero queremos mandarle un saludo a Álvaro Francisco Vargas Brizuela, alias el Bolotrobo, Boloncho y Bolonchín. Y también, desde luego, a los compas como el Benny Adobe, a Edwin Coselis. Y pues a toda la banda que nos escucha y que nos ha mandado saludos por Facebook, como a Jesús Loza, a Isaías Arellano, a Lorena Becker y a Cristina Moreno. Pues gracias por estarnos escuchando y esperemos y también le den compartir para que sus colegas, contactos o como se llamen, también tengan a bien escuchar de vez en cuando esta Radio Cartón. Y pues vamos a regresar con Irat, y precisamente le queríamos preguntar eso, Irat, ¿sí te acuerdas, no? Lo que te dije. Lo del otro día. No, no, lo que te dije de... Pues, ¿quién te gusta, no? ¿A quién lees? ¿Qué cine ves? ¿Qué música escuchas? ¿Qué libros lees? O sea, ¿dónde te inspiras también? ¿O dónde te influyes? Ah, pues, en cuanto a de manera literaria, leo de todos los géneros, ¿no? Ciencia ficción, terror, horror, fantástico, realismo, de todo lo que haya, ¿no? Porque creo que es siempre la diversidad es buena en cuanto a para inspirarse y agarrar ideas, ¿no? Hay quienes dicen que mientras más lees, más, no sé, varía tu lenguaje y eso es muy cierto, ¿no? Incluso hay momentos en donde pareciera que después de leer mucho de un autor o de cierto tipo de género, empiezas a como a copiar el estilo del lenguaje o de la construcción de los textos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recomiendo mucho, de manera personal, y lo leo bastante, a Julio Cortázar, ¿no? En cuanto a literatura de narrativa, Julio Cortázar, me gustan los ensayos de Octavio Paz. Creo que entre ellos dos son de los que más libros tengo en mi colección personal. De poesía, pues, no sé, Elías Nandino, Ángeles Mastreta, Neruda, Miguel Hernández, García Lorca, de muchos clásicos, ¿no? Incluso apenas he estado como queriendo entrar a esto de la literatura o poesía beat, que también tiene esta manera de representar la realidad con un lenguaje como más o menos muy cotidiano, ¿no? Y eso también me llama mucho la atención, porque hoy en día pues la literatura que se hace de manera local o de manera actual, pues siempre trata de representar esta parte de la realidad en donde pues a la gente no le gusta la verdad aunque le esté buscando, ¿no? Y la poesía últimamente es lo que hace, ¿no? Presentar esta parte personal de la perspectiva de lo que sucede, ¿no? En la vida. En otras cuestiones, pues aparte de la literatura, el cine últimamente busco películas viejas, por así decirlo, no tanto de culto, sino que sean como, como blanco y negro o así como precursoras de ciertos géneros, porque se me hace muy entretenido y pues muy chido la parte en que cómo en aquellos tiempos hacían ciertos efectos para las películas que hoy no, que hoy lo hacen con tres botones en una computadora, pero ahí era hacer un set completo, ¿no? De madera o la, por ejemplo, los musicales, ¿no? La gente tenía realmente que tener el talento de bailar y de cantar, porque si no, no iba a funcionar, ¿no? La película. Y eso es hoy en día así como de que agarran cualquier mequetrefe, por así decirlo, acá el de la esquina y tú te voy a hacer un musical, ¿no? Eso también no sé, no me gusta mucho a veces del cine actual, ¿no? A pesar de que siempre pues hay muy buenas propuestas cinematográficas, ¿no? También hace como apenas 2 o 3 años comencé a leer mucho teatro, ¿no? La dramaturgia me llama mucho la atención. Aún no tengo pensado publicar algo ya de dramaturgia, pero sí tengo algunos proyectos de obras en trabajo, ¿no? Nada más es unas concluirlas y otras revisarlas. Me gusta la idea del teatro porque a las bastantes funciones a las que he asistido, me gusta esa parte de cómo el teatro transforma a la gente y la gente no se da cuenta, ¿no? Siempre hay un efecto muy, muy, muy claro que a veces me da risa y a veces me da mucha tristeza el hecho de que te proyectan algo que es así muy doloroso en escena, o sea, que el personaje, por así decirlo, hasta se está muriendo, literal, y la gente se ríe, ¿no? Así de, ¡ajaja! Mira, se está muriendo, ¿no? O sea, es como este bloqueo mental de, solo lo que estoy viendo es un espectáculo, ¿no? No es un reflejo de mi realidad. La persona que está allí arriba del personaje es pura ficción, ¿no? Pero esa ficción viene de todo esto, ¿no? De todo lo que pasa en la vida real, ¿no? Y esa parte me gusta de la dramaturgia porque es como quien dice un tiranetas y la gente lo toma como algo simplemente de espectáculo, ¿no? Eso es también otra parte, y como yéndonos ya a lo musical. Pues géneros musicales, a mí me gusta muchísimo el blues, el jazz, música clásica, rock, funk, metal. Hay muchísima gente que me conoce más porque me gusta la música metal. Y sí, realmente creo que es de lo que más sé, pero afortunadamente he podido encontrar otros géneros en donde me dicen muchas cosas, ¿no? En cuanto a la parte musical. Y sobre todo me llama mucho la atención las letras de cómo hace la construcción la gente de meter un mensaje tan breve en una, a veces una letra muy corta, pero que se complementa y se extiende con lo musical, ¿no? Que puede ser una letra de 4 estrofas con 3 párrafos cada uno, pero dice muchísimas cosas, ¿no? Por la parte también poética que tiene la música, ¿no? Aunque, como comentario, eso ya es así muy de manera personal, siempre me ha disgustado cuando la gente dice, es que esa canción es poesía, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero no es un poema, ¿no? Hay que saber también la diferencia entre eso. Como no tengo nada en contra de ella, pero la gente que escucha trova y dice, es que eso es poeta, así de, no, es músico, ¿no? Porque por eso hace música, ¿no? Si fuera poeta estaría haciendo poemas, ¿no? O sea, sí existen los poemas musicalizados, supongo, o entiendo que los hay, pero es muy diferente, ¿no? Creo que por eso cada arte tiene sus límites y su nombre en específico, ¿no? Y su manera de construirse. Ese es como, pues no en breve, pero sí de cierta manera resumen de pues lo que me gusta, ¿no? O sea, literatura, pintura, teatro, música, cine, de esculturas, por ejemplo, en exposiciones y esto, no conozco mucho, pero sí, realmente creo que todas las expresiones artísticas siempre le influyen a uno, ¿no? En cada persona está el hecho de percibir y de tomar las cosas que le gustan y pues después canalizarlas, ¿no? O desarrollarlas por sí mismo, ¿no? Y en este caso, el poemario, el plaquet que comentabas, sí, ya es hace como 6 meses que salió. El plaquet se llama Umbral del Abismo. Consta de 11 textos y pues la verdad, bueno, pues agradeciendo también aquí a Barrio Chino por la edición del plaquet, pues quisiera decir que pronto, pero en realidad estoy, pues ya anunciándolo, trabajando en un libro que espero salga como, bueno, tenerlo listo como en menos de un año. Ya sería un libro como, yo creo que de unos 40 textos más o menos, espero. Y sí, o sea, esta parte de sacar el arte como a uno se le dé a entender, creo que siempre fomenta la libertad, ¿no? Sobre todo la expresión de la persona. ¿Y todo esto de alguna manera se conforma para crear lo de A Sangre Viva? ¿Hay una temática en la que tú pues te perfilas o? Sí, bueno, siempre está como más encaminado A Sangre Viva a lo que es la literatura, pero pues trato de siempre de anunciar como diferentes aspectos de lo artístico. Por eso es que se habla acerca de una cartelera semanal, o se promueven ciertos eventos que va a haber en la semana. Y pues es eso, simplemente que la gente se acerque cada vez más al arte, ¿no? Para que lo viva y lo fomenten las demás personas, ¿no? Creo que es algo vital, ¿no? El que haya esa parte, pues no sé, desatada, ¿no? Desaforada de cada persona, y que se ve reflejado en diferentes cosas, ¿no? Hay quienes están más cargados hacia la música, en este caso la literatura, ¿no? A diferentes tipos de arte, pero nunca está de más conocer y disfrutar de todo lo demás que también la gente hace, ¿no? Sí, porque también es muy interesante, o de alguna manera, pues es conveniente escuchar las recomendaciones que da Irat en el programa, y también tener una especie de, pues me gustaría ir acá, o tengo esta otra opción de hacer esto, o ir a otro lugar, ¿no? Bueno, pues escuchen A Sangre Viva los lunes a las 6 de la tarde por Radio Cartón. Ahorita vamos a irnos a echar otra rolita de César Hernández, El Chícharo, y regresamos casi para despedirnos con Irat González de A Sangre Viva. ¿Cuál rola va a ser? Algo así dice que como secuestro final. A ver si sí es. riéndose descaradamente, me dijo con desenfado: no se asuste, compañero, este es un secuestro fiado. Y riéndose descaradamente, me dijo con desenfado: no se asuste, compañero, este es un secuestro fiado. Este es un secuestro, un secuestro fiado. Poética. Un hombre es un abismo que, mirándose a sí mismo, se pregunta: ¿qué habrá más allá, al fondo? Si extiendo una mano al cielo en medio de la noche, no es otra cosa que mi deseo de ser sombra, discurrir sigilosamente detrás de todo, con el frío del viento como la piel que infinita me define y se pierde en el menor de los horizontes. Añorar la luminosidad luciérnaga de todo recuerdo, ahora salvaje e inasible entre el bosque enigmático del tiempo, creciendo, cayendo, abrazando y perdiendo, lágrimas estelares bailando frente a las pupilas de mi ensueño, riendo la ridiculez de nuestra distancia. Si extiendo una mano al cielo en medio de la noche, necesito invadirme de ese ruido con que las ilusiones dañan el silencio, al romperse hasta la sal o el limo. Sujetar justo a la altura del pecho el jarrón de piedra en que ya no late ninguna chispa. Soplar un poco. Acariciar el fin con el aliento con el que el alma se arranca. Los suspiros. Hoja en la deriva del vacío. Buscando otra mano, otro abismo extendiéndose en medio de mi cielo, como una noche curiosa de su otro fondo. Si mi mano sigue adherida en el aire como el silencio con que una sombra mira el paso meteórico del susurro estelar, entonces raíces y alas vibrarán con el mismo dolor. Hay un grito desahogándose de a poco, rabia en lentísima erupción, signos dormidos ardiendo en rostros de piedra, agua, carne, en el centro del cielo donde la sombra que proyecta una mano es la noche y su muerte. Un hombre que cae en el desconocimiento de sí mismo y se funde al negro del fondo que lo llama intrínsecamente a cada paso. Si mis colmillos son descubiertos por la desesperación, al ver que alguien sostiene un puño en dirección a la herida que tiene la noche, con la incontenible fuerza que la naturaleza se impone, alaridos paridos desde mis huesos gotearán en agonía empática. Sé que ese hombre ya está muerto. Lo sostiene algo más inasible que el viento. La poesía se enterró en sus pupilas, estalló en su interior como poema y ahora muere con cada palabra que pronuncia. Esa mano es tan solo la esperanza de rasgar la piel de este cielo. Si extiendo esta mano al cielo en medio de esta noche, es porque quiero morir nuevamente, ser impactado por el relámpago nocturno que me abisma y lanza fuera de mí. Morir y renacer en la convulsión que es ser atravesado por la mirada de la poesía. Pues ese es Irat González, conductor del programa A Sangre Viva, que se transmite de 6 a 7 por Radio Cartón. Y hoy lunes, precisamente después de A Sangre Viva, tenemos el programa de 7 a 8 de LP Rayado y de 8 a 9 Planos y No Planos, en su primer programa Jesús Sandoval y Asael Canto. Y bueno, pues nos despedimos y agradecemos la compañía de Irat González. Muchas gracias. Y también queremos agradecer a Jacobo, porque siempre se queja de que no le agradecen. Ah, gracias, nada. Jacobo. Ah, y un saludo a mi mamá, porque me dijo que la saludara. Hola. Y un saludo a Pedro Bolas Dulces. Ah, el Bolas Dulces, así es. Huélete la mano. A los patrocinadores que siempre nos escuchan, a Cuaderno La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a La Rueda Libros y Café y a Barrio Chino Ediciones, para que nos sigan escuchando de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Muchas gracias, nos despedimos. Adiós, Irat. Bye.